habitaba mi cuerpo. Yo pisaba la arena, yo era dueño del agua y del caballo. Y el miedo me crispa las espaldas para no derrumbarse como un rosal podrido. Y la alegría me alza por los brazos como a un amenazado. Yo habito el horizonte vertical y el